manera de mostrarte lo que yo siento por ti. Lo que en mi corazón existe, no más por verte feliz. Gocemos juntos este día en la presencia de Dios. Que sea Él el que te dé su bendición. Quisiera revelarte lo que tú vales en Él. Sería más feliz tu día y más hermoso también. Con gozo eterno de los cielos puedas tus años pasar. Eso traerá en un raudal felicidad. Demostrarte lo que yo siento por ti, lo que en mi corazón existe, no más por verte feliz. Gocemos juntos este día en la presencia de Dios. Que sea Él el que te dé